que hay un operativo en coordinación con las instituciones federales y locales para lograr buenos números, un buen trato a quienes viajan por nuestras carreteras, seguridad para ellos, seguridad para quienes estarán en las distintas ciudades con una mayor movilidad.